Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Nuevo contacto con nuestros estudios de emisoras latinas. Seguimos aquí, en el Monte de las Bienaventuranzas, junto al hermoso lago de Galilea, entrevistando a Jesucristo, quien pronunció en este mismo lugar uno de los discursos más importantes de la historia de la humanidad. No sé si habrá sido tan importante, Raquel, porque yo dije lo que ya todos los profetas habían dicho antes. Volvamos a sus palabras. Cuando usted dijo, bienaventurados los pobres, ¿se refería a...? ¿A los pobres? No des más vueltas porque te vas a marear como cuando remas el agua adentro. Bueno, sí, pero... Raquel, es bien sencillo. Dios se indigna cuando ve cómo van las cosas en este mundo. Por los muchos pecados de la humanidad. El mayor de todos los pecados, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que el rico Epulón coma el doble y que al pobre Lázaro lo dejen fuera con el plato vacío. Recuerdo una parábola suya que hablaba de eso. Dios se llena de cólera viendo tantas injusticias. Niños sin un pedazo de pan, muertos de hambre. Niñas sin un trapito que echarse encima, muertas de frío. Ese es el gran pecado del mundo. No, no, no, no. Dios no tolera esa situación. Uy, a algunos esto les sonará a proclama política. Les tiene que sonar. Porque yo proclamé la llegada a la tierra, no al cielo, sino a la tierra, del reino de Dios. Un reino de justicia donde a nadie le falte lo que a otro le sobra. Y declaré que Dios toma partido en esta lucha. Pero, ¿qué significa exactamente que Dios toma partido? Que Dios se pone de nuestra parte, del lado de los pobres. ¿No recuerdas cuando vinieron a verme los discípulos de Juan Bautista? Ah, no. Bueno, querían saber quién era yo. Si mi mensaje era el mensaje de Dios. Yo les dije, vayan y díganle a Juan que estoy anunciando la buena noticia a los pobres. Pues anúnciela ahora a nuestra audiencia. ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, la buena noticia de ayer y de hoy es que Dios quiere que los pobres dejen de ser pobres. Que van a dejar de ser pobres. Que se liberarán de su pobreza. Que los hambrientos comerán. Uy. Alguno dirá que ese mensaje es demasiado materialista. Para quien tiene hambre, Raquel, nada es más espiritual que un pedazo de pan. Cuando un hambriento come, Raquel, mastica a Dios en cada grano. No, no, no, no. No son los pobres quienes subirán al reino de los cielos. Es el reino de los cielos el que baja donde los pobres. La buena noticia de Dios no es una promesa para mañana. Es una bendición para ahora. ¿Ahora es cuándo? Pero todo esto que usted dice es muy distinto a lo que muchos predican en las iglesias. No sé qué predicarán ahora, pero me dijeron que en las primeras comunidades vivían con ese espíritu. Todo lo compartían, todo lo ponían en común. ¿Por qué los primeros entendieron y tantos ahora no lo entienden? Bueno, muchos se escandalizaron de mí, cambiaron mis palabras, las endulzaron. Y lo más grave... olvidaron la segunda parte del discurso que dije aquí, en este monte. ¿Hay una segunda parte? Sí, ¿quieres escucharla? Por supuesto, Señor Jesucristo, pero después de un breve corte comercial. Desde el Monte de las Bienaventuranzas, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Adelante, estudios. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.